Radio Universidad Veracruzana presenta. Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura, lo mejor del mundo de la ópera, teatros, historia, biografías, en un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. Que nos sintonice el día de hoy para hablar de nuevo de la aventura de la voz humana. El día de hoy queremos hacer un programa en memoria de Dmitri Oborostovsky, gran barítono que falleció el 22 de noviembre de este año a los 55 años, precisamente el día del músico, el día en que se festejaba Santa Lucía, el pasado miércoles. Y bueno, pues quédese para que nos escuche, para que conozca esta hermosa voz, una de las más famosas de Rusia. Resto la barba, vuole salvia, resto di niente, tutti mi chiedono. Pues era una maravilla, un portento de personalidad cuando entraba Dmitrich, Alexander Dmitrich Oborodsky, ahí a cantar ese Fígaro maravilloso de Mozart. Factotum de la città, de la ciudad, el mil usos, diríamos aquí en México. Y bueno, pues es triste la noticia que recibimos la semana pasada. Nos abandona una de las grandes voces en la tesitura de barítono, Dmitrich Alexandrovich Obrostovsky. Pues le saluda la voz y en la producción del programa Silvia González Durán, en la cabina de transmisión Soledad Macías. Toda una leyenda de la ópera mundial que falleció el pasado miércoles 22 de noviembre de este 2017 a los 55 años. El barítono ruso Dmitrich, también conocido como Oborostovsky o Oborostovsky. Maravillosa voz. Él era uno de los artistas, de las voces más queridas de Rusia, junto con Ana Netrebko, como la pronuncian allá. Ellos llegaron a recibir grandes condecoraciones como artistas del pueblo de las manos de Putin, su presidente. Borostovsky era conocido también como el tigre siberiano. El barítono hecho de plata. землю лег, тонут во мгле пустынные сон. Aquí lo estamos escuchando cuando interpretaba Las colinas de Manchuria de Strastrov. Песню над ними ветер поет, и звезды на них глядят. То не залп с полей долетел, это гром вдали прогремел, и опять кругом все спокойно, сон молчит в тишине. Спокойным сном, пусть вам приснятся нивы родные, очи далекий дом, пусть погибли вы в борьбе с врагами, подвиг ваш к борьбе нас зовет кровью на. Своих сынов. Ночь подошла, и жгалем шумит. Спите, герой, память о вас, Родина вечера. Parecía que ya presagiaba él mismo su muerte. Él estuvo diagnosticado de cáncer ya desde hace 2 años. Dmitrij Aleksandrovich Vorostovsky. Y bueno, pues también recordamos aquellas hermosas noches en Moscú que realizaba ya en la Plaza Roja, como todo un hit parade. Le decían el Elvis de la ópera a Vorostovsky, y una de sus grandes compañeras de ópera fue Anna Nitrievko. Vamos a escucharlos cantando estas noches en Moscú. Oh. A los 55 años, murió el famoso barítono ruso Dmitri Vorostovsky. El barítono ruso Dmitri Vorostovsky murió hoy en Londres a los 55 años como consecuencia de un cáncer, según informó su familia a través de Facebook. El calor de su voz y su energía estarán siempre con nosotros, escribieron sus allegados sobre quien era considerado el Elvis de la ópera. Hace 2 años y medio Vorostovsky fue diagnosticado con un tumor cerebral y desde ese entonces el artista canceló la mayoría de los conciertos que tenía agendados. Según explicó el mismo cantante en ese entonces, el cáncer le generaba problemas para mantener el equilibrio, entre otras complicaciones. Dmitri Vorostovsky, Detonator Song, 2014. El director del teatro Bolshoi, Vladimir Urin, dijo a la agencia TASS que Vorostovsky poseía una musicalidad sin igual y un increíble aura como actor. También el presidente ruso, Vladimir Putin, manifestó a través del portavoz del Kremlin su más sincero pésame a los familiares, amigos y admiradores, entre los que él mismo se encontraba. Según expresó el mandatario, su éxito reflejaba tanto la cultura rusa como la global. Vorostovsky nació en 1962 en la ciudad siberia de Krasnoyarsk, donde estudió arte y canto. Más tarde, dio sus primeros pasos en una banda de rock y su carrera internacional comenzó cuando ganó un concurso de ópera en Cardiff, Gales. Dmitri Vorostovsky, Rigoletto. Desde entonces, Vorostovsky cantó en importantes festivales como los de Salzburgo y en algunos de los principales teatros del mundo como la Metropolitana de Nueva York y las óperas de Viena y Berlín. A pesar de su enfermedad, en los últimos años había ofrecido shows junto a Anna Netrebko. En mayo de 2017 sorprendió al interpretar un aria de Rigoletto en la Met de Nueva York. En septiembre último, el gobierno ruso le entregó la Orden del Mérito por la Patria. Pues así fue como se anunció la muerte de Vorostovsky la semana pasada, 22 de noviembre. Extraño, el día del músico, el día de Santa Cecilia. Y hablando de esta famosa aria de Rigoletto, en donde el papá Rigoletto mismo, el padre, habla de esa raza dañada, esa aria maravillosa, vamos a escucharla. Pues sí, toda una leyenda de la ópera mundial, barítono Dmitri Jorovsky. Triste su muerte a los 55 años, muy joven. Él decía: los errores que he cometido en mi vida me han hecho más fuerte, más sabio, más terco. Y como he dicho, estoy agradecido por todo y con todos. Después nos lo dice él mismo con sus palabras. Thank you. Я из тех людей, которые учатся на своих ошибках. Вот. Все ошибки, которые я совершал в своей жизни, сделали меня сильнее, мудрее, упертее. Вот. И я уже об этом говорил, что я благодарен всему и всем. Pues de alguna manera él nos deja su legado. Antes de despedirse, él sabía ya de su mal. En el 2013, antes de que se vivieran estas tristezas, antes de que él descubriera pues lo que le aquejaba, cantaba y eran tan famosas esas noches en la Plaza Roja, en donde junto con Ana Nitriefko hacían una pareja maravillosa, cantando esas preciosas melodías rusas. Vámonos a recordar esas melodías rusas sublimes en la Plaza Roja en el 2013 que hacía Dmitri Borotovsky a dueto con Ana Nitriefko. Eran como dos leones, los dos estrellas que brillan en Rusia. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Todas estas son las clásicas melodías rusas que interpretaba con Nitriefko allá en la Plaza Roja. Borostovsky hizo muchas grabaciones en CD, primero con Valery Gergiev para Philips y después con Constantin Oberlein para Delos. y tiene varias actuaciones que grabó en DVD. Vorostovsky tenía un gran interés por canciones rusas clásicas y tradicional, en donde pues grababa todas estas piezas. En el 2002 grabó Te conocí, mi amor, y en el 2003 ¿Dónde están ustedes, mis hermanos? Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет, пусть он родину бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Pues entre Anna Netrebko y Dmitri Vorostovsky existía una gran amistad y complicidad en el canto y en sus carreras, que habían subido como la espuma en la misma época. Y bueno, pues si ustedes checan el YouTube, van a encontrar estas sublimes melodías rusas que interpretaron en ese memorable año 2013 en la Plaza Rusa, en un atardecer maravilloso, en donde se ven todos esos edificios característicos de la Rusia que todos conocemos. La voz de Netrebko se caracteriza por tener la suavidad y la flexibilidad de una soprano lírica y la resonancia y oscuro timbre de una soprano lírico espinto. Thank you. Dmitrievka se hizo famosa en todo el mundo y sobre todo en Rusia por compartir esta voz con Dmitri Porostovsky, pero también por su gran amor al pueblo ruso. Ella en el 2014 entregó un talón por valor de 1,000,000 rublos, son como $18,500, para ayudar al Teatro de Ópera y Ballet de Donetsk, de la Academia Estatal de Donetsk. Anatoly Solovyanenko, la cantante, hizo entrega de su donación al presidente del Parlamento. Y bueno, pues Porostovsky también era una gente maravillosa, una persona dulce que buscaba el bienestar de los niños rusos para un fondo importante llamado el Petrushka Bal. Era un miembro honorario de la caridad, era un hombre alto con cabello plateado, que consiguió pues que el mundo de la ópera lo amase. Sus compañeros hablan un poquito de lo que fue el trabajo de este gran barítono. Personas por todo el mundo expresan sus condolencias con motivo de la muerte del famoso cantante de ópera Dmitri Jodorowsky. Sus amigos lo recuerdan como un gran profesional que trataba a todo el mundo con respeto. Como persona, era una persona siempre optimista, siempre con la broma pronta, un gran profesional. Tuve la oportunidad de cantar varios Rigoletos con él. Y bueno, como te decía, lo recordaré siempre con esa positividad y esa sonrisa y ese gran carisma que llenaba todos los lugares cuando él llegaba al teatro. Respetaba a todo el mundo igualmente, aunque él era de una posición muy alto, no se portaba como si era un príncipe o un rey, era una persona totalmente normal. Y como dije, trataba a todo el mundo con mucho respeto, sobre todo de su talento. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ли так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Bueno, pues esta es una breve semblanza sobre lo que ha sido la voz maravillosa de Dmitri Jodorowsky. Ya no hablamos mucho del trabajo que hizo en la ópera, que también fue grandioso. En otra ocasión le haremos un programa pues propio para el trabajo que hizo en los grandes coliseos de ópera, pero no queremos terminar el programa sin escuchar su maravillosa Katyushka, esta en donde nos cuenta que volverá a su patria y ahí estará su amor. Цветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила, песню заводила, про цепного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Песенка девичья, ты лети за ясным солнцем свет, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши берега привет. И бойцу на дальнем пограничье. Радио Университет Veracruzana presentó